Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempetzingui. Takat umatin umikbau. I batat kamu. Ina nungku. Ahak mamu. Ans pacin bau. Ina ayamku. Oron takai namu. Ini bau. Hamam tuju puhut. Yabai nangkam nabai. Hempe itzing bau. Hempe itzing bau. Baki cik cicam hikbau. Awangun mampis ain doti atumamu. Hempe itzing bau. Hempe itzing bau. La selva no se vende. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun Huampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y Huampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Diego Benavente y aquí iniciamos su programa Gempet Exejuy. Este es un programa producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Dukap Tzaban Mengagaba Ketzek Mantienko Ishka Tandaji Gempet Itzumi Tabanoami. Anes con compañero me patan en abajo y está tajando tan bueno a ni. En la tenemos con compañero me atún checa y mito vayan chuk nangam sa omar que minivan un ocho mingo san zapak taki chik omar te digas pingo han digas tu que puyar husa iska antu menun como omar sa tenun no atún checa yo más anducto tu nax saipes ya ves takaba tu kita imtika takat imamur saipen mas yon chuk y pachisa omar que minivan un ni tu tikes takat aero imanun no una ibática de tu sa nunu omatsa tenuna atumnashka ipaimu hu itza tahima nani nunu atumnashka tahima anta nubishaka kumbam himu dikasmu utza tahyang datagua nunui atumshaka muhu himpu itzu hui tawanui antuk tahum dikas yambay omatsa tenunuka say pesh hu ibatsat kamu nashmahina eka kung puhawa kinu pachisa omatsa tahindu ipahimu dikas atumshaka antakuk atahum. Gracias Melki Sekut. Hoy tenemos un programa con diversos temas. Conversaremos sobre la Escuela de Formación para Lideresas y Líderes Tajima Pujut, dirigida a los jóvenes de los pueblos Awajun y Huampis. Escucharemos los audios que crearon durante el taller que realizamos en Cucuasa, en Río Santiago. Además, presentaremos entrevistas con Ananías Shawit, secretario de Orpian, sobre la audiencia con Petroperú. También conversaremos con Chapión Noningo del Gobierno Territorial Autónomo Huampis sobre las acciones de la Nación Huampis frente a la minería ilegal. Ayo patanga no vacamos como ina compañía o un matzam anzang lleve un matzatay escuela de formación de líderes estaban uno anzang a un matzatay tahimat puhut pachisa tuno y tuke ina compañía dia un matzam anzang tahimat puhut estaban uno pachisa un matzatay a tumcha canuno Nusha wahinak ta gung tawa tahimat puhutas nunu aishka shing dikami nunu atum chakam antaku katahu. Anchek omatsate nintu bakichik apu orpiang numia Ananias Shawit nunu hai chichasbo anushakam nintu na apa chichamia audiencia con Petro Perú tawa nunu hukim kudunhe ingun hama nunu nanum nunu hai ingun hama nunu patisa anchang shapyom no ningo hechkam ingun hama nunu patisa omatsate nunu atum chakam antaku katahu duka omatsami tuki jabe oro como oro takatan tuke inimzo papi kamushing nahana nahanas bank nuna takena nuna patisa chichaspoa nuno amatsate nuno atumchakam dekako katahum. Así es, para esta mañana vamos a compartir con ustedes entrevistas, audios, información de los pueblos Awajun y One Piece. Ayu, yamanangam chakunekas, hui matato tinekas, umigma yashirusan, uchi ohiyeya papin sakat ohiyeya chumbimawaru, de programa de formación de líderes escuela nekas, matato nekas, shira neasan, umig, kumbamsan nekas, niya niyan, rugam de tike, uchi matate nuka nekas, programa de formación líderes tampujotika nekas, unimatra misaposa nekas, nunanari, komat, matatko sector Santiago, de frontera abajo Santiago Necas unsuarum atumsha escuela de líderes de programa de Necas tumsha ni integratarme juna ando tirme gatumsha Necas visha ni osa de san integratarme Necas tusatumi unsuarum hu radio tuntui Necas matatemo na radio de señal indígena One Piece pujamo nutiga ku radio Canus y ni radio Campanquis niewan ma Necas nuna Necas nua ni hu chicham nangim nakta tutuma samte atumsha nu ando tirme ka Tundu anto tirmiga negas uchi tsakatanyato atumsha negas tuya tsostu sarum osatsa atumsha negas atarum toma sampe kuenya we komatne mi uchi ohenya ka kukwasan maya owe uchi nunyek solean masha pugawe nasareni meshe pugawe alianza progreso meshe pugawe chinganason masha pugawe guabal meshe pugawe ishebonal galen maya matate toma sampe negas uchi no ohenya nuka negas Comadna katuki informado enya we tomasando negas atum katakatir mika niko shameniti ishwarin yuhare tomasa atuminuna unsuarum invitarum apache chamaya atum shagun anto tirmika negas tontui nankime ani anto tirmika negas chowashi tusa interes tomatarme osa tsawakeka tusa tumi amik masani yarum uchi tsakatanya tonu ya un nya uchi shitapich negas unimo ya nashashi komalsani ya tomasanuna atumia katsani yarum hutsawanta hui Bien, acaban de escuchar el spot realizado por los estudiantes del Río Santiago durante la primera semana de julio en el marco de la Escuela Tajimat Pujut. Ahora vamos a presentar tres microprogramas realizados en este taller de microprogramas de radio. Tres microprogramas que explican cosas que han sucedido en las comunidades y también juegan un poco con la ficción. Taba antak yabe ong matzatahi antuktad humnunu imahui chicham pipish higbou uchi papi ong mitkaku dukas mahiu atis ong mitkaku nahana monunu chicham pipish higbanu atumshakam antakuk atahum yambe imahui higtadhi. Yamanangam chakunekas, hui matato tinekas, umigma yashirusan, uchi ohiyeya papin sakat ohiyeya chumbimawaru, de programa de formación de líderes escuela nekas, matato nekas, shira neasan, umig, kumbamsan nekas, niya niyan, rugam de tike, uchi matate nuka nekas, programa de formación líderes tampujotika nekas, unimatra misaposa nekas, nunanari, komat, matatko sector Santiago, de frontera abajo Santiago Necas unsuarum atumsha escuela de líderes de programa de Necas tumsha ni integratarme juna ando tirme gatumsha Necas visha ni osa de san integratarme Necas tusatumi unsuarum hu radio tuntui Necas matatemo na radio de señal indígena One Piece pujamo nutiga ku radio Canus y ni radio Campanquis niewan ma Necas nuna Necas nua ni hu chicham nangim nakta tutuma samte atumsha nu ando tirme ka Hu tundu anto tirmiga negas uchi tsakatanyato atumsha negas tuya tsostu sarum osatsa atumsha negas atarum toma samte huenya we komatne mi uchi ohenya ka kukwasan maya owe uchi nunyek solean masha pugawe nasareni meshe pugawe alianza progreso meshe pugawe chinganazan ma shapugawe, guabalwe shapugawe, y shebonal, galen ma matate tuma samte nekas, uchino oenya nuka nekas, comadna katuki informado enyawe, tuma samte nekas, atum katsakatir mika niko shameniti, ishwarin yuhare tuma sa atuminuna, unsuarum, invitarum, apache chamaya, atum shahu antotir mika nekas, tontuin ankimea ni antotir mika nekas, chuashitusa, interes tomatarme osa sawakeka tusatumi, amik masani arum, uchi sakata ya tun, ya un, ya uchi shitapich nekas, Unui mo ya nasha shi kumalsaniya he tu masanuna atumia katsaniya romu huta wanta hui. Buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Damaris Shimpukat Navarro. Soy comunidad nativa de Cucuasa y soy de la escuela de los líderes y lideresas del pueblo Huampisi y Abajún en el sector Río Santiago. Y mi compañero Eloy Noningo Pujupat hemos realizado la réplica informativa del módulo 1 en cual se trató el tema de defensa del territorio, tema de Nuncui, en la fecha 20 de junio del 2017 en la institución educativa primaria Cucuasa. Yo esta mañana voy a contar sobre el tema de Nuncui. Ahora voy a contar en nuestro idioma para que escuchen bien ustedes también. Ya toma con taje Nuncui sharuku hakuki Nuncui kamakichik uchi mankat ahakuiti toma munam nuwa makichik nuwa wetu hakuiti Yurum kanam ashipa antam buantueña nui, kinki buantueña nui. Tumak, nu nunkui ya nuna makichik, nu wataka kuhakuiti nunkuin. Tumamunam nunkuin, nu nuwa nu buig insa kisar nunbuak. Kinki sepin, mama sepin, panma sepin, tipit haki buon buenkyo iti. Tumak nuna enjas bu hakuiti nunkui. Nunkui hiartyasa. Tumak nu nunkui puhamu nam hioveti nunua. Makichik nuwa hioveti. Tumak chicharuk nunkui nuna nere nyuri chicharuk tinyeti. Husha amisha tuinya ime husha yurum kashajua. Minyasha hamru statusa tinyeti. Tama chichak nu. Atsabi ke yurum kan kamama enchuche. Antsu kahu uchi. Huna manka ta hunan amame nyeti. Huweti ashi ikian manu yutencha. Ashi arak nasha ikian manu kahuweti tusati nyeti. Tuma munam. Ayo takme kasurusta hu uchi manka ta hu tusati nyeti. Tama suso weti. Susam hu kibakit kinyeti. Hün hya. Nu nuwa nu uchin tinyeti unsukta mama unsukta panma sha unsukta kinki nangamsa kuntin nangamsa unsukta tusa tinyeti turam nunkui ya nu unsukuiti ashi yuten ashi kuntin enya nuna paantam kinki buantu nuna ashi unsuk ashi hinka mete amasoveti itumak Arak ma kuiti nu ashi nu wanuka, ashi aru hakuiti. Tu mamu nam ahari buak ukuk nyeti nungkuin. Nungkui kuk nyeti hin, uchi matatmona muchiri matatmona tumak nu chiri ya nu nungwin chichari na nekapsa isminya ga nekasa chichowet tusa nekapas isaruiti tumak nekapas yenyak unsuk kiana yinyanka ibian chunsukta unyawa unsukta napi buan tunsukta tusa tinieti tiaruiti uchi matsamas tumak no nungu ya nuka ayutusa ashi unsukuiti unsuk nui hina ikian mak monam uchi jame kisha arukuenya inya uchiri huwan pisti arukuiti aniak uchinu na kahir karuiti napi iwan chin ikiamte unya wanangamas ikian kamte kahir kar suimia waruenya venumihe tumak nun Nuba nuka nukurtiña nuka ahan manye miña kama. Nu uche nuka suimi amo witasa nunkuiken. Chinkannum witasa umamik witasa kahit. Puhon tariñeti kamu buan achime kubuan tariñeti. Tama. Tuma nu nuba nu nunkui nunsukuiti. Tarata wakit kipea nunkui. Tusatiñeti. Tura munam no nungui kahikwa nuka ashi, achim gyatsa, ashi achimion. Tuhin kyo weti awengi tiakama tumak nungui ya nuka kahik buweti. Uruk tamon mashanu inya yamekisha ihu uchiti pungirak enye tuma munam nui nuni nungui kya nuni kahik buweti. Atumsha nikarme, hu cuento bajuka nikarme. Toma samte, binunan ohmatzahe. Kame nuki tibitu men kenyanga atzawe nyanka nunkuikia nunis ahakuiti turamunam yame ya hu. I yuah nuka nunkui takasmo yuahi. Kinki buantu mama, paantan buantu nunkui takasmo yuahi. Tumakuro. Yame que shirpuneve. Hu nunku atsu tenge ika yua yucho. Yutsuk macham mehahi. Urukam te tamon masha nunku ipuhute ashina hanakuiti. Tuma samte yame kisha. Ahanam bukasrisha nunku ikia nekas inya harincha. Takasa shir chikin ukukmion maka. Nunku ikia nekas. Hansimbra venikas takasa ukukmion maka. Nusha ike wenye chitura sha yonchu kunka tu hakaruiti. Tuma samte yamesha mutikiti. Aha, mia nukusuka yonchuka. Mia nukursha turutnieti. Aha, ihyakchate tusa turutnieti. Urukamte tamon masha nunkui katsikrin tusa turutnieti miaka. Tuma samte atumsha nuka nikarme. Tuma samte binuna ohmatse nunkuin. Nukiti nunkui kenunis amuave. Bueno, eso es todo para mí. Acá de los líderes y lideresas del pueblo Wampisi y Abajón. Hemos tratado ese tema. Para mí es muy importante porque hemos llevado en ese taller. Eso es todo para mí. Gracias. Ahí se exporta de Colombia, para Japón y la China. Ahí se exporta de Colombia, para Japón y la China. Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente. Bueno, amables oyentes de Radio One Piece, les saluda acá su amigo de siempre. Buenas tardes, Grimaldo Sánchez Najante, soy de la comunidad de Xebonal. Acá le presentamos a la compañera de trabajo. Buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Georgina Hinojosa Navarro. Desde la cabina de Radio One Piece 97.7 FM estéreo, señal One Piece, les alcanzamos esta noticia de la réplica informativa de taller de formación de la Escuela de Líderes y Lideresas de Río Santiago, realizado con los equipos de SAIPE en la comunidad nativa de Xebonal, y también sobre la información de avance y objetivo de la Nación One Piece. Los titulares son que en Alto Santiago, 4 de junio de 2017, los directores de la Nación One Piece, vicepresidente de Gobierno de Cuenca, acompañado por otros miembros, realizaron talleres sobre historia y costumbres ancestrales entre el día 10 y 15 de junio. Le cortaron la cosa. Ay, ay, ay, le cortaron la cosita. Ay, ay, ay, le cortaron la cosa. Ay, ay, ay, le cortaron la cosita. Ay, ay, ay, ya no puede mudar ya. Ya no puede parrandear. Ay, ya no puede echar un pie. Ya no puede ni bailar. Ay, ay, ay, y le cortaron la cosa. Bien, seguimos con la nota informativa. Los talleres fueron en las comunidades Villa Gonzalo, Onanga, Ampama y Cucuaza, todas ubicadas en Alto Santiago. Participaron decenas de hombres y mujeres comuneros, jefes de comunidades, profesores y lideresas. En estas reuniones, que duraron de 2 a 5 horas, se mostraron avances y objetivos de la Nación One Piece. Bueno, después de la pausa musical, comenzamos esta réplica de taller informativo. Estos talleres se realizaron como réplica de talleres realizados en Xebonal en el mes de mayo, en el marco de la Escuela de Líderes y Lideresas que organiza el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Otro de los objetivos de los talleres es buscar incorporar a nuevos jóvenes a la mencionada escuela. Para finalizar, las y los participantes reconocieron los talleres como producto para todos. Bien, compañera. Bueno, esa fue la nota informativa que estamos lanzando a través de este medio de Radio Comunicación, donde ya planteamos este tema. Así que, compañera, tomemos la nota de reflexión. ¿Qué te pareció en estos lugares que hemos realizado los talleres? A ver. Compañero, a mí me pareció muy bien. Quisiera decir a las comunidades, a los jóvenes, a los padres, madre, familia, que nosotros estamos enfocados para la defensa de territorio y para el medio ambiente. Por eso nosotros acá en la Escuela de Líderes les llamamos a todos los jóvenes y jóvenes para que vengan a incorporarse para llevar este tema al profundo sobre la defensa y los derechos de nuestra identidad cultural también y de nosotros mismos como indígenas, como Wampis, qué derecho tenemos y así poder defendernos a otros que vienen a contaminar a nuestro medio ambiente, a nuestro territorio. Entonces, Nosotros acá y mis compañeros también estamos reforzando nuestros costumbres ancestrales, aunque no practicamos 100%, aunque no estamos regresando en la vestimenta igual, pero hay que llevar el sentimiento, esa sangre indígena, para poder defender nuestro territorio. Sí, justamente, compañera, bueno, este tema hemos tratado a lo profundo para que también, también a los jóvenes de Río Santiago que están ubicados en los diferentes lugares tengan la conciencia de poder participar en este taller, porque este taller es muy importante, donde se están realizando temas del medio ambiente, temas también de la defensa del territorio, temas también donde también se está viendo sobre el rescate de nuestra cultura, rescate de nuestras costumbres y rescate de la identidad propia del pueblo indígena. Entonces, para mí es muy importante de que también los jóvenes y jóvenes que realmente incorporen en esta escuela para que ellos también formen en sus lugares para que, bueno, de esa manera tomen la conciencia de poder defender al territorio y no solamente al territorio, también sean jóvenes preparados para el bien del futuro. Muchas gracias, compañeros. Espero que reflexionen los padres, madres, familia, los jóvenes también. Estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes acá en Escuela de Líderes. Así que, jóvenes, cuando terminan sus carreras profesionales, no se vayan afuera, no abandonen a sus pueblos y tienen que venir acá a apoyar en los difíciles que nuestros ancestros que solito no se pueden defenderse, ¿no? Por eso estamos nosotros como nueva herramienta para poder sostener a nuestros viejos y asimismo a nuestro territorio también. Muchas gracias. Sí, justamente, compañera, hemos tratado de este tema que realmente nos ha tocado a nosotros para poder tratar. Entonces, suplicamos a los comuneros y comuneras también, jóvenes y jóvenes también, que, bueno, si nos quieren ubicar, nos pudieran ubicar en la oficina de SAIPE y al mismo tiempo en los lugares donde nos encontramos como estudiantes, así como Chebonal, así como Guaval, Puerto Galilea, Soledad, Cucuaza y demás comunidades. Muchísimas gracias por este comunicado que estamos transmitiendo directamente a través de este Radio One Piece, donde, bueno, también agradecemos a toda la población que en estos momentos quedamos agradecidos. Muchísimas gracias. Proyecto Ijunja Sacamú, fortaleciendo mecanismos, capacidades y condiciones de los decisores indígenas para la efectiva gobernanza del pueblo Awajú y One Piece. Queremos contribuir al fortalecimiento de sistemas democráticos locales que primen el bien común y la participación ciudadana a través del desarrollo del enfoque de derechos y de género en la gobernanza indígena Awajú y One Piece del Alto Marañón. Este proyecto llega gracias a Alboa y Vizcaya. Yo Como hemos escuchado los comentarios de Capio y Calixto, lo que ellos referían al buen vivir, ¿no? Del Tajín al Pujut. Entonces ellos decían que para la población de Nación One Piece, o sea, el Tajín al Pujut, el buen vivir, es importante para el pueblo One Piece, porque antes los One Piece, los antiguos One Piece, vivían en el Tajín al Pujut, practicaban el Tajín al Pujut. Entonces hoy en día la comparación, lo que ellos decían que podría ser manteniendo la sostenibilidad y manteniendo la ecología para así evitar las contaminaciones y defensa del territorio, para ir manteniendo el buen vivir, porque si no, esos problemas que nos vienen acá se nos pueden contaminar y contaminar y no nos podría hacer efectivo que vivamos en tranquilidad, porque es mayormente el buen vivir es el sentido de la tranquilidad, ¿no? Es el buen vivir, o sea, que tengan toda la necesidad que ellos tenían para satisfacción, y la necesidad que al instante que ellos podrían conseguir a la vida cotidiana que ellos vivían. Entonces es lo que se refirió. Entonces, y de paso hemos escuchado el siguiente microprograma, que era de Damaris. Entonces ella nos contó un mito, pero yo en resumen les voy a decir de que ella, bueno, en fin, Nunku es un personaje mítico civilizador, vincula a los Awajuni y One Piece con la tierra mediante la práctica de la agricultura y producción de alimentos, así como también brinda enseñanzas de vida que hasta la actualidad rigen como valores. Este mito explica que los Awajuni y One Piece no eran agricultores, los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres realizaban recolección de productos recorriendo la selva en busca de tubérculos. Y recién con la presencia de Nunku incorporan conocimiento sobre la agricultura y la calidad de sus frutos. El mito de Nunku nos muestra tres valores trascendentales en el desarrollo de la vida de los Awajuri y One Piece: la responsabilidad, el trabajo y el respeto. Entonces la chica nos había contado este mito, pero yo los he resumido para entenderlo de manera, bueno, rápida y reflexionemos sobre esas cosas, porque este mito es muy conocido para nosotros, para los pueblos Awajuni y One Piece. Entonces hacerlo y visibilizarlo y siempre tenerlo presente en cada reflexión, y que siempre contemos eso a nuestros niños. Entonces esto es lo que nos ha dado y lo que nos ha compartido nuestra amiga Damaris. Mina kumbang tawa anta imahi i og mat kiminahi tahimat puhut tawa nui nunui engkut kawei cica kiminahi uci dekas mahi uci camtin emata sahintin bo bakicik mihinga unhei mu awe nu uci awhei na nunu nunu na pacis ong uhapak me ina anui bakicik nua hiorhina ningtu ino mahi Grimaldo mahi tuhamu nunusha. Nanum kuashat comunidad ayamunum abahun One Piece batat kanunui tuash diteng One Piece num nunui kuashat muhu uhemu ayabe uchi dikas data aindo huna unui makan atakani batam sash ditash kam wahi uasang dikawa hu asang puhutinash kam dikawa hu ashi dikaw wain mak batatu asang utungchat minitesh kam dikas ditash kam manit kang tahimat batam sat numetusa nunu hintin bo awe nunas yadutikawa nunak saipe eikawe ina i batat kamunun puho asa dutik uchi awahun One Piece enanu unui nagmitu sa nunu anun tenye takendo asa nu anun dui ipapamu dikasi na umayi Grimaldo ashi data aindo ti kamu hu angkan unheimu data unui naktasa unheimu awanu nunuing ashi manyawang mitu sa timu nunu dukap data aindo manyawang unimaka hang ataka nunui dikas ihun tuka mani ka nunka ayam huka puho vena nununa Pachis Uhapamu. Ahora vamos a presentarles una entrevista con Ananías Shawit, secretario de Orpiam, realizada el pasado lunes 17 de julio. Fue en la reunión que convocó Petro Perú en la zona de Paraíso. Ananías, ¿qué te pareció la reunión con los representantes de Petro Perú? Bien, buenas tardes. hermano Elmer Ujucam, aquí en la comunidad nativa de Najim Paraíso, y la convocatoria que he hecho los representantes del Petro Perú, hemos reunido para participar también como comunero y a la vez como dirigentes para escuchar qué propuestas o qué resultados iban a traer según el pedido que han hecho los pobladores de Najim o de Shavit, que se han planteado tener propia organización, empresa que iba a dar una oportunidad de trabajo. Pues en esta reunión los representantes de Petroperú no han traído el resultado, más bien ellos han venido a dar unos cursos, capacitaciones sobre monitoreo, pues los pobladores se han rechazado por motivos que no la había tenido una respuesta de lo que habían pedido. Bueno, a mí me pareció bien también, porque los ingenieros que han venido nos han informado bien a respecto de sus funciones que vienen haciendo. Bueno, anteriormente que han venido representación de Petroperú, como el hermano César Sarazar y Pancho Shahian, ellos, bueno, no nos habían informado tal conforme que nos han explicado, como esos ingenieros que han venido en la cuarta reunión que han convocado. Pues yo me siento orgulloso porque al conversar con el ingeniero hemos despejado algunas dudas que nosotros como dirigentes que habíamos tenido, pero así mismo los pobladores también, que ya se van contentos porque al escuchar, porque posiblemente faltando de aquí un mes quizás se va a iniciar el trabajo de desbrote que va a haber en este tramo del oducto norte peruano. Muchas gracias, Ananías. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. De igual manera. Ya, gracias. Patangi lo bakamo antuhi ina puhi orpiang numiam Ananias Shavit ong matsanunu tuke dikai mahinak pacisan cicasahi nunu reunion Petro Peru nangka wono kawe tita pacin kahano anis Petro Peru ipa wono pacin kahano anis tuna pacisan cicasahi nunu dikai ane samte kamu tita ong matsan mondinesh kamu ong matsan katuke wahyu bahuk tu sang ditas empresa nas amayah wahyawa Bahina es pachisan hintin tuke takasaya wa banca empresas mayar hitaba ki nununa pachiska wa chikhono chichas bi saung matsanuno anduhi kame empresa tuke bi mayam de takata kem gatta we ti mate nununa antuhos mon amaya yo akma gawaji wet human wa ka he sato kame nuna atu saung mati ka tuke monda mon ka ga jare na tuke wet wa wa ka nuna antuhos tak nuni yo akma gawaji ta ditak apua puxing ohani cuk nuna takatan benak sing dikat cuk main tu yo agama kamu tita kamu datsan kamu hua kang bang kita utung cat mantin kam te ay sam te nuno ay kamu I sing anintem cuk kamu sing anintem sa di cuk anin empresa mini nak cuk amanya buk agama aho mani nancik maha wanda bang ay kam hagi tu main anu am te nak kamu kan ay sam te apua no diskan cuk mone yo diskam asin nungka no basat katihu ina nungkin y cinco namak tanahuano y basata en dos a camino a nintensa dimena nuca hay gashmak y atak y pancone y vanibana no mamtin no higamena samte no no naga tindish kam kamo apache sa matza no no antoji no no tintu tikish enos kam antoji bumi. Así es, Melqui, hay que seguir atentos y apoyar las actividades de las organizaciones locales. Ahora vamos a escuchar otra entrevista para finalizar, esta vez con Shapion Noningo. Él es representante del Nación One Piece y va a comentar sobre las acciones del gobierno territorial autónomo acerca de la minería ilegal. ¿Cómo usted valora, o bueno, cuál es la importancia del trabajo en conjunto entre los One Piece, las One Piece y el pueblo Wahun en contra de la minería ilegal en el territorio del río Santiago? Bueno, gracias por la pregunta. Usted debe recordar que históricamente, desde la creación del Consejo Aguarón Guandita, los Abajún y los Batis hemos estado de manera conjunta y sólidamente fuerte defendiendo la naturaleza, la reivindicación territorial, los derechos territoriales, etcétera, ¿no? Esto sí. Hasta más o menos todo el año 80, yo diría hasta 90, donde incluso éramos con las federaciones Abajún coordinando para temas de territorio, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, ya un poquito alguna porción de la población Abajún, especialmente del Canús, estoy hablando de esta década del 2000, a partir de 2008 para adelante. Entonces, un poco que se desvía de las líneas de posición política, digamos, de remuneración territorial. Ese es el caso de las comunidades de Belén y aledaños. Y últimamente el caso de Tupi. Pero me parece que ahí las autoridades comunales, de repente por necesidad, qué sé yo, se han visto involucrados en este asunto ilegal. Sin embargo, sé que últimamente el jefe de la comunidad actual está apoyando, digamos, el rechazo a estas prácticas inadecuadas que destruyen los bosques, contaminan los ríos. Y esto es lo que la Nación pide a los Abajunes, exige, ¿no? Porque si destruimos muy temprano nuestros bosques, nuestra naturaleza, ya pronto nuestra generación no va a tener ese espacio de esperanza de vivir como nuestros viejos o tener algunos elementos naturales que les permita vivir de manera adecuada. Y es por eso que nosotros convocamos a los hermanos Abajún que reflexionen sobre este asunto, sobre el futuro de la generación, hombres y mujeres, vienen nuestros niños, nuestros nietos y nietas, van a sufrir tremendamente cuando dejemos destruidos los bosques. Por eso es que consideramos sumamente importante hacer esfuerzos de, digamos, convocarnos, autoconvocarnos y hacer frente a las cosas que nos amenaza y permitir más bien luchar por unas actividades adecuadas que nos permita conseguir lo que queremos, ¿no? O sea, en términos económicos, hay muchas opciones. Sería cuestión de buscar, y de hecho estamos buscando, y yo creo que pronto esas cosas se van a consolidar. Algunos elementos alternativos que posibilitan a las familias indígenas a buscar ingresos económicos y familiar. Por eso consideramos muy legítimo, muy interesante, y valoramos esta digamos conjunta, lucha conjunta de los hermanos Abajún en este último, digamos, desalojo que se ha hecho, y eso es lo que queremos los Abajún, no queremos unirnos para, digamos, ir reivindicando nuestras posibilidades y de manera conjunta pues convocar al Estado para que intervengan en asuntos de desarrollo económico, social, educativo, etcétera. Eso es algo positivo. Entiendo que además hace algunos días han lanzado un comunicado con respecto a las acciones futuras que van a tener en cuanto a la minería ilegal en la zona del río Santiago. ¿Podría contarnos cuáles son las decisiones que han tomado y que van a llevar a cabo? Bueno, en primer lugar, mantener esta, digamos, acción conjunta de los hermanos Abajún. Yo sé que hay grupos, pequeños grupos de la ciudad de Chile que están metidos en este negocio ilícito, pero sé también que la mayoría no están están de acuerdo con este tipo de actividad. Entonces, uno, dos, que estamos demandando al Estado peruano en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que fortalezcan los comités de vigilancia comunitaria que se acaba de establecer en la comunidad Villa Montal, y eso vamos a hacer en toda la cuenca del Canús, con finalidad de vigilar permanentemente las actividades ilícitas de todo tipo y mantener, digamos, controlar un poco el aspecto social, ambiental, ¿no? Y en este proceso el Estado no tiene que estar ausente, el Estado tiene que aportar, fortalecernos a través de la Policía Nacional, a través de los marinos, etcétera, y muchos espacios que tiene el sector Estado, ¿no? Incluyendo los gobiernos locales y regionales. El tercer aspecto es que estamos insistiendo que el Estado, a través de los sectores, promueva actividades productivas alternativas, especialmente para el caso de la comunidad difícil, porque si no vamos a dar alguna opción a las familias que necesitan lograr algún ingreso económico, pues el discurso de conservación, el discurso de mantener, digamos, en buen estado el equilibrio ecosistémico, no va a ser sostenible. De modo que pedimos al Estado peruano que haga el esfuerzo de intervenir aplicando las normas que existen. Hay una norma que dice el desarrollo fronterizo, no se está aplicando, la municipalidad no está aplicando esta normativa, así que aquí desde ustedes pedimos al Estado peruano para que priorice las actividades de desarrollo en las fronteras, no solamente Santiago, sino Semepa, Morona, viejas fronteras. Son sí. Algunos pedidos que estamos, después de la reunión del 14 y 15, ya debe estar informado este documento es público, pero en todo caso estamos demandando también que de repente a través de mesa de concertación o mesa de había también con urgencia y mesa de la pobreza, etcétera, aprovechando esos espacios existentes. Los sectores que tienen que ver el tema medioambiental, desarrollo, minería legal, etcétera, se sienten en la provincia y tomen, escuchen las peticiones de las propias autoridades comunales, a fin de establecer alguna estrategia de intervención y desarrollo de las zonas fronterizas. Y esa es una demanda que también estamos haciendo. Bien, ese fue Chapión Noningo, miembro del gobierno territorial autónomo One Piece. Él comentaba varias cosas, entre ellas exigía el diálogo y la intervención del Estado en sus diversas fuerzas, tanto desde la Marina, desde la Policía y la Fiscalía, para lograr desalojar a los mineros ilegales que se han instalado desde algunos años en la zona de Yutupis, precisamente en la zona de Pastacillo. Además, comentaba que ellos van a seguir monitoreando la zona permanentemente, van a capacitar a más personas de la nación One Piece y que el diálogo con el gobierno está abierto, es un proceso largo. Quería adicionar algo, ya que no lo mencionó el señor Chapión Noningo, pero sí lo mencionó Rice Pérez de Pamuk de la nación One Piece. Él mencionó que han dado plazo hasta el 15 de agosto para que los mineros ilegales se retiren de la zona. Así que vamos a estar atentos. ¿Qué pueden comentarme Melky y Secut para todos los oyentes sobre el tema? Juca 15 de agosto, Juca, como Hinkiti, Lutica Ukukti, Juna, Lutica Shoten, Juca, como tú que Y nunca hayamos gente que jugó tica y te haga poaje ni jugó a duque como me está matando toco como de tasca chiche en el asante no ando que guay asante ni dos digues estaban tienes imagina o matia no me no le dices que te cabe al asante de terminar que fin a vos o cuaje me ambos que en el programa y en pedito y tabaduca al asante tickets estaban sábado tin va que se ingone cuatro y no ni a terminar que con pamgui a tahi me a tumcha que cuitaban san pasamos a todo muy fácil mina kumbang mel quitaba anchan Nación One Piece y abajo ni tan anin tikish One Piece batatui nunuka YouTube pis kuashat muhu na endo yakinya con abang tutit abatame nabe abajo inabe atu YouTube sak abajon batatui tuashkam One Piece nu unku makpuhabe nunu nuni sang hantu tabe imo pastasio tabandonui dutika shincho bahate kamu inia One Piece na nunu Tutitan wahakang dutika wahang samantan susang chichasang umbikang tuhajkam samanta susang mamik tuawang saman king setin nantu agosto wa nunuin ukwaham amaham dekas hunhui wakit cakuin kwasat kamu tikish an ishamen kamu ameine tu sa uhakang nuna pachis chichasang hunhuina munhi umko tikish chichaman chichou endo Bryce Perez shapiom noningo tawa nunu nundui ishkam Abajunti edo kishkam kuitamam kabatsam sami anin inashka nankatam ki. Tuhashkam, tikichab ena batusa ankan ikdeitu ang namim. Atu deikang mindikas atun deika buaku chichamak pungung umateya nondi ukwahimu tikishtaman sabado ahunin numak chichaki wahattahi tikishchicham mahin imanush ina batsatkamun mash nankamabaki nunu pachisa. Sikwashat atumushin kuitamam sam pukustahum. Gracias Melky, gracias Sekut, gracias a todos los oyentes de Gempe. Volvemos muy pronto con más novedades, así que escúchenos en Radio Campanquis 91.7 de la FM. Hasta pronto. Proyecto Ijunja Sacamún, fortaleciendo mecanismos, capacidades y condiciones de los decisores indígenas para la efectiva gobernanza del pueblo Awajú y One Piece. Queremos contribuir al fortalecimiento de sistemas democráticos locales que primen el bien común y la participación ciudadana a través del desarrollo del enfoque de derechos y de género en la gobernanza indígena Awajú y One Piece del Alto Marañón. Este proyecto llega gracias a Alboa y Vizcaya. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Guampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y One Piece en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Takat umatin umbigbau. I batsat kamu. Ina nungku. Ahak mamu. Aans pachinbau. Ina ayamku. Oron takainamu. Ini bau. Hamam tuju puhut. Ya bainan kam na bay, hempe etzing bau. Hempe etzing bau. Baki chik chicham higbau, awahun One Piece aindo ti atumamudu. Hempe etzing bau. Hempe etzing bau. La selva no se vende. Proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempe Etzehui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempe Etzehui.